tarde. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Te bendecimos en esta tarde, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria, Señor. Gloria a Dios. Continuamos en la presencia del Espíritu Santo. Qué lindo. Qué lindo un día más que el Señor nos regala. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Qué lindo cuando su presencia nos toca, va rompiendo, ¿verdad? Todas esas luchas internas que tenemos, ¿verdad? A veces parece que no está con nosotros, no lo vemos, pero lo sentimos, ¿verdad? Como decían los niños hoy le decían a su maestra, que decían, yo un día en la escuela le dije a un niño que Dios existía y él me dijo que no, porque él no lo veía. Y yo le dije, ¿sabes qué? No importa que no lo veas, porque Dios es como el viento. Aunque vos no lo veas, Él está. Y sabemos nosotros que Él está. A veces en medio de los sufrimientos no lo vemos, no lo palpamos, pero Él está. Sabemos que su presencia está siempre, hermano. Amén. Y más en el mundo que vivimos hoy. Estamos viviendo en un mundo que está en un comienzo de una devastación. En un mundo muy peligroso, en un mundo preocupante. Estamos viendo cómo crece hoy y cómo se cumple la palabra. Entonces tú y yo como cristianos más que nunca tenemos que estar firmes buscando la presencia del Espíritu Santo. Porque hoy es donde realmente la convicción te va a hacer sentir que Él está contigo. Pero hay personas que se manejan por los sentimientos, entonces de acuerdo a lo que sienten, actúan. Me pasa algo, Dios no está conmigo. Me pasan las cosas buenas, les doy la gloria. Predico, camino, levanto, salgo, entro. Pero cuando las cosas andan mal, me lleno de depresión, no siento tu presencia, me alejo de la iglesia y tantas cosas que muchas veces no es así. Entonces, que hoy sea un tiempo en el cual el Señor nos ministra a través de su palabra, que podamos entender una cosa segura, hermano: el mundo entero está bajo tinieblas, el mundo está oscurecido, como el día de hoy que está medio gris. ¿Vieron qué diferencia en un día soleado? Un día soleado tú te levantas y dices, qué lindo día para hacer campamento, qué lindo día para ir a la playa, qué lindo día para ir al campo, qué lindo día para esto, qué lindo día para lo otro, qué lindo día para tomar mate. Pero cuando está nublado, cuando está gris, cuando está lluvioso, no decimos, qué lindo día para ir al campo. Hasta el mismo clima refleja muchas de las cosas que nosotros sentimos por dentro. A veces el mismo clima refleja en lo profundo de nuestro corazón. Hoy, ¿cómo está tu día? ¿Está saliendo el sol? ¿O es un día nublado? En la vida del cristiano estamos propensos a tener días de luz y días de oscuridad. Él hizo la oscuridad y Él hizo la luz. Dice la palabra que el sol sale sobre todos. Y de la misma manera que el sol se oculta, atrás viene la luna. Pero ¿sabes qué? A pesar de muchas cosas, hay gente que dice, ¿a ti qué te gustaría hacer? Solo luna. El sol sale en el día, la luna sale en la noche. ¿Qué te gustaría hacer a ti? Solo luna, te pregunto. ¿Alguien quiere responder? ¿Qué te gustaría hacer? Gloria a Dios. Gloria a Dios porque el sol está en el día. Pero ¿sabes qué? Ojalá también hay algunos que quieran ser luna, porque hay la luna alumbra en el medio de la oscuridad. Cuanto más oscuridad, la luna en su reflejo puede guiar. A pesar de la oscuridad, también debemos hacer luna, porque en medio de la oscuridad más profunda, la luna también ilumina. La luna también marca los caminos a veces. Por eso tú y yo en esta tarde tenemos que ser más que sol y más que luna, tenemos que ser la luz de Jesús. La luz que alumbre un mundo perdido. La luz que alumbre a un mundo en necesidad. La luz que alumbra a un mundo en depresión. La luz que alumbra a un mundo que está en un comienzo total de extinción. ¿Vieron que hay animales que se están desapareciendo y crean lugares donde los cuidan, pero ya lejos de su naturaleza original? el ser humano no puede tocar la esencia y la creación de Dios. Jamás va a ser lo mismo, hermano, pero hace lo que puede por salvar. ¿Y por qué el hombre hoy está intentando salvar? ¿Le podemos traer un vasito de agua, Mónica, la hermana? ¿Por qué el mundo está intentando salvar? Porque el mismo hombre ha arruinado. El mismo hombre está dañando la ecología. Muchas de las cosas que están pasando, hermano, son por cuestiones propias del humanismo, del individualismo, del capitalismo, que no le importa cortar 20 árboles, no le importa cortar 100, no le importa a los animales que quedan sin vida, no le importa el daño que hacen, solo le importa tener su bolsillo lleno de dinero. Eso es parte de la sociedad donde vivimos, una sociedad que se está devastando día a día. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo hombre toca lo que Dios creó. El mismo hombre le da muerte a lo que Dios le dio vida. El árbol que Dios puso para dar vida, para dar oxígeno a nuestro planeta, nosotros mismos muchas veces lo estamos destruyendo. Por eso Dios te puso a vos y me puso a mí para traer luz en medio de un mundo perdido. El mundo entero, dice la Biblia, que está bajo el maligno, hermano. Dice la palabra, para hacerte más exacto, mire lo que dice Primera de Juan 5:19, si tú lo quieres anotar, dice: el mundo entero está bajo Satanás. El mundo entero, hermano. Pero a vos y a mí Dios nos puso como luz para alumbrar en medio de un mundo oscuro. No importa si hoy está el sol sobre tu vida, no importa si está la luna, tenés que ser luminario igual. Tiene que llegar un rayito de algo sobre la oscuridad. La mente humana está bajo oscuridad. Los gobiernos están bajo oscuridad, pensando en el bienestar propio y no en el otro. Y Dios no hizo el mundo para esto, hermano. El mundo se fue desviando y dándose vuelta, pero Dios hizo el mundo para que sea perfecto. Un mundo en el cual siguieran sus estatutos, sus ordenanzas, su voluntad. Pero el mundo se fue desviando. Al punto que dice Génesis 6 que Dios se arrepintió de lo que había hecho. Qué triste que Dios se arrepienta de lo que hace. Al punto de que dice que los pensamientos de continuo eran solo del mal. Y tuvo que raer, que eliminar de la faz de la tierra al hombre. Pero siempre va a encontrar a alguien que esté dispuesto a llevar luz. Y él miró de aquí y vio a Noé y halló gracia a Noé en sus ojos. Y Noé le dijo: yo quiero ser uno o el único que alumbre. Quizás tú estás viendo de la misma manera que ese mundo veía: oscuridad, devastación, tristeza sobre tristeza, hogares destruidos, niños que se están criando hoy con dos, con tres, con cuatro papás diferentes, porque primero están con uno, las cosas no funcionan porque los sentimientos, con los hábitos que venimos muchas veces, es como creemos. Hoy el mundo está viendo lo que es malo o bueno, entonces primero tengo la relación sexual, quedo embarazada y después veo si lo quiero o no. Pero no nos damos cuenta y tomamos razón de que un niño va a venir al mundo. Que un niño va a crecer con grandes carencias. Con la carencia del afecto del padre. Con la exhortación del padre que la va a necesitar. Con la disciplina. Va a crecer en un hogar disfuncional. Donde no va a recibir el orden porque no lo puede tener. Porque si la familia no tiene el orden, ¿cómo lo va a tener el niño? Y así se van generando estas generaciones de desorden. Que Dios no lo aprueba. Pero tú y yo, Dios nos da la oportunidad en medio de esta sociedad de ser luz, de ser diferente. Aunque el mundo esté bajo el maligno, tú y yo tenemos autoridad delegada por Dios para ser luz. Dice la palabra en 2 de Corintios 4, tremendo. 2 de Corintios 4 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿cuál es el ministerio que tú tienes, que yo tengo? El ministerio de llevar la buena noticia a un mundo oscuro. El ministerio de decir: hay esperanza aunque vos no lo creas. No está todo perdido para tu vida. Cristo está en mí y Cristo quiere alumbrar tu hogar. Cristo quiere alumbrar tu matrimonio. Que tengo ya prácticamente el último timbre y me divorcio. Dale una oportunidad a Cristo. Date una oportunidad. Tu vida puede cambiar. Solo en Él hay esperanza. Solo en Él hay seguridad. Solo en Él hay estabilidad. Solo en Él hay seguridad. Dale una esperanza. Pero eres tú que tienes que llevar la luz. En medio de ese hogar de oscuridad, de tiniebla, en un hogar donde no refleja la luz de Cristo, donde no hay esperanza, donde los deseos son de continuamente lo peor, de desesperanza, de incertidumbres, donde falta el alimento. ¿Qué esperanza puede haber? Para eso Dios puso a la iglesia, hermano. Jesús dijo que Él vino a deshacer las obras del diablo. Hay autoridad en tu vida para deshacer las obras de Satanás. Hay autoridad en tu vida delegada por el Espíritu Santo para ir y meterte en los lugares donde nadie quiere entrar. Hay autoridad para traer salvación, para traer luz, para traer esperanza en medio de un pueblo angustiado, en medio de un pueblo perdido, en medio de un pueblo derribado. Hay autoridad delegada por Dios. Pero ¿qué vas a hacer, iglesia? ¿Vas a seguir siendo espectadora de lo que el mundo hace? ¿Vas a seguir siendo espectadora de las marchas que sabemos que ningún futuro van a traer? ¿Vas a seguir siendo espectador de golpear ollas, buscando cambiar algo que solo Dios no puede cambiar? ¿Vas a buscar la solución cuando está dentro de tu corazón, cuando está en la palabra de Dios? El cambio comienza cuando me arrepiento. El cambio comienza cuando Jesús entra en mi corazón. Las tinieblas se tienen que apagar. Las tinieblas tienen que morir y tiene que resplandecer la luz del Evangelio en mi corazón. Cuando la luz del Evangelio resplandece en mi corazón, resplandece en el corazón de mis hijos. Cuando la luz del Evangelio resplandece en el corazón de mis hijos, resplandece en el corazón de los amigos de mis hijos. Cuando la luz del Evangelio resplandece en mi hogar, resplandece en mi trabajo. Y ya no soy un portador o un espectador de lo que suceda. Y no me voy a poner de acuerdo si está bien o está mal. Voy a tener una autoridad delegada de decirle: no, yo creía como vos, pero Jesús tocó mi corazón. Alguien se animó a meterse en medio de estos lugares donde nadie se mete y me trajo una luz. Me trajo una esperanza en el peor día de mi vida. Cuando creía que ya nada podía ser, esa persona atrevida, esa persona llena de amor, de misericordia, de compasión, pero más llena del Espíritu Santo, se atrevió a golpearme la puerta y a decirme: tengo algo que decirte, dejás el pecado, Jesús te ama. Ven a Jesús, me dijo. Y ahí mi vida fue transformada. ¿Qué te impide a ti en esta tarde? ¿Qué te impide hacer lo mismo? Ser un imitador de las buenas nuevas, de decir: mirá, yo no sé lo que te sucede, pero algo seguro tengo. Cristo viene pronto, pero hay esperanza mientras tú estés en la tierra. Es más, te voy a decir una promesa que está en la Biblia. Dice que no hay quien haya dejado padres o madres o casas o hijos por servirlo a Dios, que no haya recibido en este tiempo 100 veces más y en el tiempo venidero la vida eterna. Promesa de Dios para tu vida. Pero muchos prefieren salir a golpear ollas, salir a reclamar al Estado, ponerse en contra de Dios en total rebeldía, cuando la palabra de Dios dice que ores por la autoridad que Dios te puso, que ores por el senador que Dios te puso, que ores por el diputado que Dios te puso. Es tiempo de doblar tu rodilla, es tiempo de decir: Señor, heme aquí, veo que la mies es mucha y ya no veo que son pocos, ya no hay. Yo quiero ser uno de esos obreros que lleve luz. La luz de Jesús tiene que resplandecer en este barrio. Pero ¿cómo va a resplandecer si nadie se atreve a decir: yo quiero encender la primer chispa, yo quiero encender la primer vela, yo quiero encender el primer fuego en este lugar? Yo quiero ser, Señor, un instrumento de honra en tus manos, un instrumento en el cual no haya horario, no haya cuestionamientos, no haya nada que no ser: envíame donde quieras, a donde tengo que ir, Señor. Yo quiero ser un instrumento en el cual esté en mi mente todo el día tu palabra, en vez de estar preocupándome por la sociedad, de cómo va a ser esto, de cómo voy a pagar esta cuenta, de cómo voy a salir, será que voy a salir adelante, será que mis hijos, será que mi matrimonio. Métete la palabra del Señor. Que la luz de Jesús brille en tu vida. Cuando la luz de Jesús sobreabunde en tu vida, va a sobreabundar en la vida de los demás. No te vas a preocupar por lo que tengas o por lo que vas a tener, sino vas a ser lleno de gozo y de alegría y de esperanza. Y vas a tener para dar, porque cuando tú te metes en los planes de Dios se van a gestar en tu vida a tal punto que te vas a olvidar de cuándo fue la última vez que tenías una necesidad. Señor, porque Dios va a suplir tus caminos, Dios va a suplir cada necesidad física, espiritual, material. Pero déjate usar por Jesús. Jesús está clamando a gritos por personas con hambre y sed de justicia. Por esos bienaventurados pacificadores en vez de buscadores de pleito. Que yo tengo la razón, que yo la conozco a la doctrina, pero la doctrina dice esto, pero la doctrina dice lo otro. Y mientras estos están teólogos peleando, hay gente que se está perdiendo, hay matrimonios que se están separando. Hay que dejar un poco la doctrina de lado, si uno tiene más la razón o el otro, y ir a donde está la necesidad. Jesús te necesita donde está la necesidad. Él no vino a Punta del Este. Jesús, cuando pisó la tierra en Israel, yo me imagino que Él dijo: voy a ir al barrio Borro, voy a ir al 12, voy a ir a Malvin Norte, voy a ir a Cerro Norte, porque ahí está la necesidad. Ahí necesitan mi luz. Ahí necesitan realmente, porque yo vine a buscar lo que estaba perdido. Y también voy a ir a Carrasco, voy a ir a Punta del Este, porque sin Cristo no hay salvación tampoco. Pero voy a empezar por donde esté la verdadera necesidad. La única manera de que pueda llegar un cambio en este país, en este barrio, es a través de Jesús. No gastes más tu tiempo y no lo pierdas en cosas que no van a edificar y que van en contra del plan perfecto de Dios. Tu labor y la mía es predicar el Evangelio con hechos más que con palabras, con actitudes, con decisiones, con determinación. Le dijo Job: determinaré una cosa y esta me será segura. Pero también dijo: lo que temí me sobrevino. Hay gente que lo que teme le sobreviene. Me va a ir mal, me va a ir mal, me va a ir mal. Están convencidos de que le va a ir mal y le termina yendo mal. Pero también hay algunos que dicen: ¿sabes una cosa? Dios puede hacer una diferencia. Pero vos te pensás que Dios va a hacer algo en este lugar. Y vos te pensás que Dios no hizo algo en Nínive, un lugar totalmente perdido, donde no había esperanza, donde estaba lleno de maldad. Dijo Jonás: quiero que vayas a Nínive porque ese pueblo va a ser transformado. Es que es imposible si vos sabés lo que hay ahí. Yo no voy ni a palo, le dijo. Ni loco voy a Nínive. Vas a ir a Nínive, quieras o no quieras, porque mi luz va a resplandecer en Nínive y el pecado va a dejar de ser pecado y van a comenzar a glorificarme y vas a ver que mi mano va a estar extendida sobre Nínive y va a venir la gracia y va a venir la salvación. ¿Fue o no fue? El plan de Dios es perfecto y necesita de hombres y de mujeres, de niños, de adolescentes que quieran gestar su plan en la tierra. Dios te quiere usar en esta tarde. Segunda de Corintios 4: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayes en esta tarde. Dios te dio un ministerio, Dios te dio poder, Dios te dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Dios te dio autoridad para poner la mano sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Dios te dio toda autoridad sobre todo espíritu inmundo de las tinieblas. Dios te dio dones, talentos, no para que los pierdas en el mundo. Dios te llenó de dones y de talentos. A uno dice que le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1, pero no dice que a nadie no le dio. ¿Qué vas a hacer con tus talentos? ¿Qué vas a hacer con la presencia de Dios que quiere explotar en tu vida? ¿Qué vas a hacer con la presencia de Dios que no querés que salga? Deja que la luz de Jesús resplandezca y que las malas obras que hay en nosotros sean reprendidas por la luz de Él. Pero es tiempo de prender la luz, de alumbrar, alumbrar tu barrio, alumbrar tu familia. Es tiempo, hermano. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. La misma iglesia está cubriendo el evangelio. La misma iglesia lo encubre. ¿Por qué? Como dice acá, porque no quieren salir para que sus obras no sean reprendidas. La misma iglesia muchas veces no quiere salir porque sabe el compromiso y el esfuerzo que demanda servir a Dios. Cuando tú servís a Dios, ya no estás sirviendo al hombre. Es sin horario, sin excusas, sin cuestionamientos. Es hoy, es mañana y es pasado. Pero Dios quiere usarte. La bendición de Dios no es comparable con cualquier bendición terrenal. No, se puede comparar. Pero también Él no se quiere comparar con tu hijo, no se quiere comparar con tu marido, no se quiere comparar con tu trabajo, no se quiere comparar con las comedias, no se quiere comparar con el deporte. Él no se quiere comparar con nada, con nadie, porque Él es celoso. Él es Dios y tiene que reflejar su luz por encima de todo. Él es Dios y nos ama y quiere usarte en esta tarde. Déjate usar por el Espíritu Santo. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dos cosas que te voy a decir. Dios en minúscula. El Dios en minúscula es el diablo. Pero yo tengo un Dios que tiene mayúscula. Yo tengo un Dios que lo creó el diablo, que creó los cielos, que creó la tierra, que creó los animales, los seres marinos, los monstruos marinos, que creó la ciencia, que creó la tecnología, que creó la lluvia. Ese Dios con mayúsculas, el Dios que está conmigo. No sé si es el que está contigo, pero conmigo está. Ese es el Dios que tengo que servir. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este Dios cegó el entendimiento para que no le resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio. Pero la luz vino a los hombres, tomando forma de siervo. Filipenses capítulo 2, tomando forma de siervo. Imagínate vos teniendo la mejor casa que pueda existir en el mundo. La mejor. Imagínatela, la mejor. La mejor casa. La mejor salud del mundo. La mejor. 0,0 de nada. Imagínate el mejor auto. Los mejores. Las mejores cosas terrenales en todo lo que tú tengas, todo. Y que un día diga, ¿sabes qué? Voy a dejar todo esto por amor a mi vecino, que no tiene nada. No quiero esto. No quiero ni la mejor casa, no quiero el mejor auto, no quiero nada. Dejo todo. Lo abandono y me voy a ayudarlo. Y salís con lo que tenés puesto. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? ¿Estarías dispuesto en tu mente, en tu corazón, a hacer eso? ¿Podrías hacer eso? Bueno, él dejó su trono. Dejó su reino, dejó todos esos querubines, serafines, arcángeles, ángeles sirviéndole. Le dijo, el mundo me necesita y yo no quiero destruirlo, les voy a dar una oportunidad, me voy a convertir en hombre y me voy a arrimar y les voy a hablar de mi luz, una luz que va a resplandecer en medio de esas tinieblas. Yo sé que mi creación, yo me imagino al Señor diciéndole a los ángeles, porque no entendía nada, y los querubines y los serafines, todos allí, escuchando. Pero Señor, te falló tu creación. Tú hiciste esa gente de carne, pero te fallaron. Se burlaron de ti. No importa, les decía. Seguramente, yo los quiero salvar porque los amo. Voy a ir a la tierra. Ustedes quédense acá, pero yo voy a ir a la tierra y voy a volver. Y voy a volver triunfante. Voy a volver lleno de alegría, porque voy a formar un plan perfecto para que el hombre sea salvo. Le voy a dar una última oportunidad, dijo Jesús, y vino a la tierra. Dejó su estrado, dejó su gloria por vos y por mí. ¿Qué has hecho hasta ahora que merezca lo que hizo Jesús por vos? ¿Qué has hecho que lo que Él hizo merezca la gracia que tú tienes? Pero ¿qué harás tú por nosotros sabiendo lo que Él hizo por ti? Eso es lo que más puede alegrar el corazón de Jesús. Que tú puedas hacer e imitar lo que Él hizo. Si Él se despojó de sí mismo, ¿por qué vos no te podés despojar de tu carácter? ¿Por qué no te podés despojar de tus malas actitudes? ¿Por qué no te podés despojar de tu egoísmo? ¿Por qué no te podés despojar de las obras de la carne? Si Él lo hizo primero. Tomó forma de siervo y vino a la tierra. Imagínate, siempre decimos lo mismo. Si ahora estuviese lleno de palomas acá o de pajaritos y yo le quisiera hablar en el idioma del pájaro, ¿podría? Si yo me le acerco, ¿qué pasa? Porque no conocen mi manera de ser humana y van a tener ese instinto de que algo seguramente malo hay en mí, porque si no, los pájaros no seguirían. Entonces, imposible poder dialogar con un pájaro. ¿Pero qué hizo? Él lo mismo, dijo, lo voy a convertir en humano. Con todo mi poder, con toda mi deidad, no me importa. Dejo todos los beneficios que tengo. Cuando me peguen, no voy a usar mi poder. Cuando me insulten, no voy a usar mi poder. Y vino. Imagínate si te convertís en pájaro y Y le decís, no, pero yo les quiero dar comida. Y el pajarito le dice, vengan, vengan, que no es malo. Y ahí vienen, porque te entienden. Jesús vino a hacerse entender, a pesar de que muchos no le entendieron. Pero nos habló nuestro propio idioma. Pasó por etapas que las vamos a pasar, o las pasaremos tú y yo. Es decir, venció el pecado. De la misma manera quiere que tú lo hagas en esta tarde. Que seas luz en medio de la oscuridad, como dice acá, versículo 4, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y ahora te quiero llevar al versículo central, hermano. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 12. Gloria a Dios por esta palabra. Que cada uno de nosotros podamos ser luz. Que cada uno de nosotros podamos iluminar en esta tarde, en medio de la oscuridad, en medio de la necesidad, en medio de la violencia. ¿Todo lo tienen? Dice Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz? No dijo yo soy una de las luces. No dijo yo soy uno de los caminos que tú puedes escoger. Hay uno solo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz. Y el que viene a esta luz tendrá la luz de la vida. Si la luz de Jesús no está en tu vida, por ende no puede tener vida tu vida. Tu vida no puede reflejar esperanza cuando está opacada por las tinieblas, por la opresión del mundo, por la opresión que el maligno está en este momento poniendo sobre las mentes, sobre los corazones. Él es esparcidor de desesperanza, de desaliento. Cuando se mueve, me quiero separar, no es la voz de Dios, es la voz del maligno. Disturbios, contiendas, pleitos, celos, obras de la carne, impulsadas por la tentación en la mente del maligno. El campo principal de tu mente y de mi mente para el diablo es la mente. Las batallas se desarrollan en la mente. Tú cuando haces algo, primero lo pensaste y después lo decidiste. Ahí viene el diablo a decirte, estás acabado, estás vencido, vencida. Pero viene rápidamente el pensamiento de Dios, más que vencedor soy con Cristo Jesús. Y ahí se desarrolla la batalla en tu mente. Vienen a insultarte, a faltarte respeto. Y está el diablo que te dice, dale, pegale. Pegale de la misma manera, que te vas a dejar ofender, te vas a dejar maltratar. Y viene el Espíritu Santo y te dice, ser manso como paloma y astuto como la serpiente. Perdónalo. Y ahí está la batalla, ¿quién la gana? La gana el que decide hacer, o sigo a Cristo o sigo al diablo. Te perdono. Gloria a Dios, en los cielos y fiesta. Mirá a mi hijo, está aplicando la palabra. Así es lo mismo con la luz que tú tienes. Ahora, ¿cómo está la luz? ¿Está alumbrando esa luz? ¿Está alumbrando en tu hogar? ¿Está alumbrando en los lugares cercanos donde tú resides? ¿Estás alumbrando en tu trabajo? ¿Estás alumbrando donde te mueves? A eso te llamó Jesús, a traer esperanza. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y si vas un capítulo para adelante, capítulo 9, versículo 5, Juan, capítulo 9, versículo 5, marcalo. Un versículo para marcarlo, hermano. Un versículo para marcarlo. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Lo repetimos? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Mientras estés en el mundo, tenés que apagar toda oscuridad que Satanás quiera lanzar en contra de tu vida. No vas a poder servirlo, no tenés las condiciones. Cristo me va a ir perfeccionando. Y sé que voy a estar en las mejores manos. Él me va a dar la sabiduría. No vas a poder llegar. Jamás podría llegar, porque es imposible para el hombre hacer algo por sí mismo o para la mujer. Pero con mi Dios voy a llegar, porque Él me prometió estar todos los días de mi vida conmigo. Él es el que me sustenta. Voy a pagar porque Él es mi proveedor. Voy a caminar por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. El mundo está bajo tiniebla, hermano. Tremendo, pero realidad. lo acabamos de ver. La oscuridad espiritual ha cegado no solo el entendimiento de los incrédulos, como decía 2 Corintios 4, la mediocridad también y la, podríamos decir, la ignorancia ha hecho de que muchas iglesias tuerzan el Evangelio y le adjudiquen más autoridad a las potestades de las tinieblas, de la oscuridad, que a las potestades de la luz. Viven hablando más y preocupándose más por las potestades de las tinieblas que preocupándose de cómo con la arma que Dios me dio puedo alumbrar esa oscuridad y desaparece. Doctrinas cambiadas, doctrinas de hombre, impuestas, cargas pesadas que no puede llevar la gente. Por eso muchas veces se va devastando. Vemos una sociedad totalmente devastada. Pero ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Sabes una cosa? La única luz es la de Jesús. La única luz que puede resplandecer y traer esperanza, vida y alumbrar está dentro de ti. Es tiempo de que esa luz sea reflejada en otro. ¿Cómo podemos alumbrar a otros si mi luz no está activa? ¿Cómo activo esa luz? ¿Pero la tengo o no la tengo? Congregándome, orando, sirviendo al Señor, dándole lo mejor de mí. Esa luz, sin darte cuenta, va a reflejarse sola, va a empezar a salir. Va a empezar a salir la presencia por sí misma. Van a notar cambios en ti. La gente te va a ver diferente. Ni cuenta te das. Pero cuando te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupa. La gracia va a ser reflejada. Por algo el Señor Jesús, donde caminaba, le seguían. Multitudes querían una palabra. No lo moleste, ten misericordia de mí, no lo moleste. La gente gritaba. Va a haber gente que cuando tu luz empiece a brillar, se te va a acercar. Dios te va a poner personas porque sabe que es allí donde van a ser iluminadas por la luz que hay en ti. El mundo estaba bajo tinieblas, hermano. Efesios 5, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. No hay excusas ante la luz de Jesús. No hay excusa. Mira bien el tiempo que estás manejando, los tiempos que estás manejando. ¿Lo estás invirtiendo en el Señor? ¿Le estás dando lo mejor de ti? Hoy que sea un día, hermano, en el cual digas, ¿sabes una cosa? Yo quiero. ¿Cuántos quieren encender la luz de Cristo? ¿Cuántos quieren ser luz en medio de las tinieblas? Seguramente hay alguien en tu familia. Alguien que sea muy importante para ti y tu familia. Comienza a decir en tu mente, alguien importante para ti, que lo amas. Alguien que quisieras ver en este lugar. Alguien que está atado por el reino de las tinieblas en este momento, alejado, porque el enemigo de este siglo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Jesús. Comienza a divisar en tu mente ese alguien. ¿Qué puede ser? Alguien que quiere realmente, que amas en lo profundo de tu corazón, pero que parece que como estás lejos de esa persona. Este es el tiempo de ir a llevarle la luz de Jesús. No solo de palabra, hay otras maneras también, hermano. Dice Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, no sientan. Una cosa es sentir, escuchar, y otra cosa es ver. Testimonio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, delante de tu familia, delante de tus seres más amados por ti. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Van a glorificar a Dios, pero si no les lleva la luz del Evangelio, ¿cómo lo van a glorificar? ¿Cómo lo van a glorificar, hermano? Decímelo. ¿Hay alguna manera? ¿Hay alguna manera? ¿Hay alguna manera? Repartir esto. Repartir eso. ¿Hay alguna manera? Tiene que brillar la luz de Jesús, hermano. Tiene que brillar en cada vida. Este es el tiempo. Este es el tiempo de tomar la autoridad en el nombre de Jesucristo. Este es el tiempo realmente de decir, Señor, yo quiero iluminar. Yo quiero ser una luz, Señor, en medio de las tinieblas. Yo quiero ser una luz en medio de mi familia. ¿Cuál es esa persona amada que tenés en tu corazón? ¿Cuál es la persona amada que querés realmente que el Evangelio resplandezca? ¿Cuál es esa persona? Dios te la va a poner. Si no te la puso ahora, Dios te la va a poner en el correr de las horas. Pero hay una persona que necesita que tú le lleves la luz de Jesucristo. Hay una persona amada en tu corazón que necesita que la luz del Evangelio resplandezca. ¿Tenés? ¿Tienen todos? ¿Qué tenemos que hacer con esto, hermano? Allí, la señora. Hay una persona que necesita la luz de Jesús. ¿Sabe lo que tienes en la mano? Representa la luz de Jesús. Esto representa el Evangelio. Lo que tú tienes aquí representa el Evangelio. Donde hay oscuridad, esta luz puede hacer la diferencia. Donde hay pensamientos de suicidio, de muerte, esta luz puede ser la vida. Donde hay deseos de separación, de divorcio, que no solo van a afectar el matrimonio, sino niños, sin padres, sin madres, pleitos económicos, pleitos de que me lo quedo 2 días, de que me lo quedo 3. Donde estén esas carencias, esta luz puede ser una diferencia tremenda, tremenda. ¿Qué vas a hacer con esta luz? ¿Vas a dejar que brille solo tu corazón? ¿O vas a dejar que alumbre? ¿Pero cómo hago? Todo empieza por algo. ¿Cómo hago así? Así hago. Esta luz que yo tengo te la voy a dar a vos. Esta luz que yo tengo te la voy a dar a vos. Esta luz se la vas a dar a ella. Y todos vamos a alumbrar. Todos vamos a alumbrar. Es la misma luz, es el mismo poder. Yo no tengo más poder que vos. El poder se perfecciona a través de Jesús. Es el mismo poder. Encenderle la luz a tu hermano. Encenderle la luz. Encenderle la luz. Es la luz de Jesucristo. ¿Ves? ¿Ves qué lindo? ¿Ves qué lindo? Gloria a Dios. Esta es la luz, hermano. Haced de cuenta que es la luz de Jesús. ¿Vieron cómo se iluminó este lugar? ¿Vieron cómo cambia? ¿Vieron cuando todos nos alumbramos cambia? Así quiere Jesús que la iglesia sea luz en medio de las tinieblas. Esta luz tiene que reflejarse en tu hogar. Es la luz del Espíritu Santo y es poderosa. Esta es la luz, hermano, que tiene que reflejarse en tu corazón. Amén. Vamos a adorarlo y después vamos a orar al Señor. Puedes apagarla si quieres, pero va a estar encendida tu corazón. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús, en esta tarde. Y enciende la luz sobre cada uno de nosotros, Señor. Gloria a Dios. Enciende una luz. Sí, Señor. Déjala brillar. Que brille. La luz de Jesús. Enciende una luz en la oscuridad. Esa luz va a ser poderosa en tu vida. Dice Romanos capítulo 10, verso 1 y 2. ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? Hermosos son los pies de los que anuncia la Padre Jesús.